Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La situación que se plantea allí en una zona de playa frente al balneario Buenos Aires ya ha sido abordada desde aquí, desde Frecuencia Abierta, con diferentes entrevistados y con diferentes voceros. Pero en el día de hoy queremos consultar a alguien que ha sido protagonista de la información del semanario Búsqueda sobre este tema en su pasada edición. Nos referimos a la docente Isabel Gadino, del Departamento de Territorio, Ambiente y Paisaje del Centro Universitario Regional del Este, el CURE, de la Universidad de la República. Isabel, buen día, bienvenida, gracias por atendernos. Muchas gracias, buen día, muchas gracias por la entrevista y por continuar prestando atención a este tema tan importante. ¿Qué tanto preocupa o incomoda esta situación? Bueno, es una situación que lo que hace es mantener una tendencia que ya tiene unos impactos ambientales muy grandes constatados. Esa tendencia es la ocupación urbana de lo que nos va quedando de costa. Esto empieza allá a mediados del siglo XX con todos los fraccionamientos costeros, ¿verdad? Pero bueno, lo hemos ido consolidando a lo largo de todo este tiempo y todo ese desarrollo ha generado una desaparición muy grande, casi completa, de lo que era nuestro gran sistema dunar, que es el que alimenta las playas, por ejemplo, además de otras cosas, ¿no? Como retener tormentas, mantener unos cuantos hábitats que solo pueden desarrollarse ahí en esa zona, etcétera. Y bueno, lo que hemos ido haciendo es desarrollando ese modelo. Ya a esta altura los impactos son tan grandes que nuestras propias leyes los han reconocido y alertan sobre eso y dicen que no se puede seguir trabajando en este tema. Bueno, esta propuesta va en contra de todo eso, o sea, seguir presionando en un recurso para el que ya queda muy poco espacio y que todas las alertas, tanto científicas como normativas, dicen que no hay que continuar. De eso se trata. Bien. También, además de impactos ambientales, lo que se está planteando es otra vez un barrio cerrado sobre la playa. Entonces, además de impactos ambientales, acá estamos viendo cómo de vuelta se refuerzan impactos sociales muy grandes, como el de la fragmentación territorial. Básicamente. Bien, ahora acá hay un litigio entre que la tierra es privada o la tierra es pública. Si la tierra es pública, si la tierra es pública, se sabe que no se puede construir. Pero si la justicia entiende que la tierra es privada, ¿hay normativa que, pese a ser privada, no se puede, por ejemplo, construir en ese lugar o construir en barrios privados? Bueno, por un lado, el litigio es algo que los herederos, ¿no?, del primer propietario sostienen, pero durante muchas décadas, desde la parte estatal, se mantuvo que esas tierras son públicas. Cierto. ¿No? Tanto desde la intendencia de muchos gobiernos departamentales diferentes, como desde el otro gran representante del Estado, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Eso hoy día el Ministerio lo sigue manteniendo. Entonces, el único problema es que la Intendencia acaba de cambiar de opinión y reconoce la propiedad privada de esas tierras. Pero hasta ahora era simplemente un reclamo de terceras personas que exigían la propiedad de una tierra que históricamente había sido entendida por el Estado uruguayo como pública. Eso por un lado. Después, por otro lado, lo que tú me preguntas sobre terrenos privados. En el caso de que esto fallara a favor, ¿no?, de los que están reclamando, ordenanza, por ejemplo, la Ley de Ordenamiento Territorial que se aprueba en 2008, ¿no?, que tiene unos 20 años de vigencia, habla de que hay que proteger el litoral atlántico y que no hay que aprobar nuevos fraccionamientos. Esto sería un nuevo fraccionamiento, porque ahí no hay nada. que exista. En todo caso, lo que está reclamando esta gente son dos grandes predios, pero no un fraccionamiento como el que hay, como el que se propone, ¿verdad? Claro. Ahora, y en 2020 sí. Se aprobó la directriz costera, que va justamente a favor de la protección del ambiente costero, y la directriz costera dice, bueno, hay que flexibilizar el espacio a proteger. Si antes eran 150 metros que no se podía construir y 200 metros sobre los que hay que poner mucha atención e impedir en lo más posible las construcciones, ahora eso puede ser más grande en la medida que el espacio lo requiera. Después dice, hay que proteger visuales relevantes desde las poblaciones hacia la costa. Hay que dar por buena y favorecer la gestión integrada de la zona costera. Esto es la participación de los actores locales, además del Estado y de emprendedores. Y hay que hacer un control importante de la expansión urbana. Todo eso ya está en la legislación nacional. Bien, ustedes como integrantes del Departamento de Territorio, Ambiente y Paisaje del CURE Maldonado, ¿han sido consultados por alguien o por algo sobre este tema? Nosotros, como departamento, siempre estamos alerta a cuestiones que pasen en la zona, sobre todo cuestiones así como de este tipo que puedan generar impactos muy grandes. Y por otro lado, hacemos un trabajo de extensión, de relacionamiento con el medio. En particular, mi trabajo y otros colegas más, como el doctor José Ciandro, tienen que ver con comunidades costeras. ¿Sí? En ese sentido, ya venimos desde hace muchos años trabajando el tema, y bueno, en cuanto apareció este tema sobre el tapete, nos pusimos en contacto enseguida con la comisión de vecinos que se está moviendo para esto. Después, hacia otros académicos de nivel nacional también enseguida los contactamos, y son, por ejemplo, doctores de la Facultad de Ciencias como Omar De Feo o como Gustavo Nagy, que están acompañándonos en este proceso. Bien, la normativa en lo que tiene que ver con la distancia y la preservación de la costa, desde la rompiente de la ola, ¿cuántos metros indica? No es de la rompiente, es de la línea de ribera, que es un promedio que te explico a los oyentes, y a mí nos expliques un poquito cuál es la diferencia. Bueno, el tema es que jurídicamente, para cuando uno quiere fraccionar el país dice, bueno, vamos a decir que es propiedad privada y que no, que es territorio nuestro y que no. Entonces, con la Argentina, por ejemplo, se puede decir, bueno, el río Uruguay es lo que separa, ¿verdad? Con el Brasil hay determinados límites. Con el mar es más difícil porque el mar se mueve todo el tiempo. Hay crecidas, bajantes, a lo largo de un día, a lo largo de un año cambia de lugar, a lo largo de cientos de años también cambia mucho, ¿no? Entonces, uno toma, el Estado uruguayo lo que toma es ese concepto de línea de ribera, que es el promedio de crecidas y bajantes, ¿no? De los anteriores 20 años, creo que es. Pero esa línea de ribera hoy día ya está trazada hace mucho tiempo, no se ha ido actualizando, ¿no? No hubo un proceso de actualizarla cada tanto, está fijada ya desde que se generaron estos primeros fraccionamientos allá por 1930, 1940, y bueno, la dinámica propia del mar, más estos impactos que nosotros hemos generado como sociedad a partir de la ocupación de la zona litoral activa, que se llama la zona de dunas, ¿no? Donde los sedimentos realmente tienen que estar en movimiento para mantenerse sana la playa. Eso hace que ha habido avances y retrocesos del mar, sobre todo avances, ¿no? Que haya desaparecido arena voladora de las playas, la arena seca, ¿no? Entonces, existen muchos puntos en el Uruguay en donde ya vemos que, bueno, gente que va desde hace 40, 20 años a una playa, le puede decir fácilmente cómo la playa se acortó, ¿no? Gente que ha perdido parte de sus terrenos a partir de determinadas tormentas, pero que no se recuperan, ¿sí? Todo eso son impactos acumulativos que vamos viendo. Entonces, por eso es, la línea de Rivera marca ese promedio, pero de algo que ya hay que actualizar en forma urgente. Desde ahí se tomaban 150 metros, pero como podían haber sido 155, como podían, ¿no? Es un número que se eligió. 150 metros, que dice, bueno, esto tiene que quedar para el dominio público, y después de eso hay una franja de otros 100 metros, o sea, se llega hasta 250 metros, en donde el instrumento de evaluación de impacto ambiental y todos sus instrumentos asociados dicen, en esta zona tiene que haber una evaluación de impacto por ser franja de defensa de costas. Y es de lo que estamos hablando en el caso de la zona de Balneario Buenos Aires. En este caso estamos, sí, adentro de esos, entre los 100 metros, los 250 metros, dependiendo a lo largo, porque además es un proyecto larguísimo. En principio lo que dicen los expedientes a los que han accedido los vecinos, este proyecto se alarga por 15 manzanas, o sea, a lo largo de 15 manzanas de Balneario Buenos Aires aparecería un barrio cerrado que va a dejar, sí, algunos accesos para la playa, pero básicamente va a ser un gran tapón, ¿no? Además de quedarse con toda esa duna que está ahí. Pero en el sitio del estudio de arquitectura que lo promueve hoy día, que es el estudio SIM, un estudio argentino, la propuesta que aparece es de toda la franja del Balneario Buenos Aires, o sea, todo el frente, y además ocupa lo que hoy es un espacio público, que es el espacio del Cañadón. No sé qué realidad tiene esto, pero bueno, es un proyecto que está colgado en internet y se puede ver. También dice Búsqueda sobre el mismo tema que los vecinos también se manifestaron porque las empresas panameñas aseguran ser dueñas de unos 150 padrones del balneario, acá estamos hablando de otra cosa, estamos hablando a la izquierda de la ruta yendo para José Ignacio, por lo que recientemente comenzaron a intimar a los habitantes a desalojar el lugar. Sin embargo, muchos aseguran haber pagado los derechos posesorios, por lo que la intendencia está intentando mediar para llegar a un acuerdo entre ambas partes. ¿Este tema también está siendo abordado por ustedes? Bueno, en mi caso no es lo que más trabajo. Sí, lo que puedo decir es que hace muchos años, como 10 o 12, integré el equipo de la Facultad de Arquitectura que planificó a pedido de la Intendencia de aquel momento el plan local para Balneario Buenos Aires, porque ya se observaba que es un fraccionamiento con lotes muy pequeños, muchos lotes, que además tiene atrás muy pegadito la bota, ¿sí? Con las mismas características, y en aquel momento, hace 10, 12 años, ya era una alerta la cantidad de ocupación potencial que puede tener el balneario. Hoy día ya tiene mucha de esa población que se esperaba, y este balneario está puesto como fraccionamiento, ¿sí? Como una parrilla, en un territorio en donde hay muchas cañadas, mucha erosión, ¿no? Hay pequeños barrancos, cárcavas, etcétera, que obviamente desaguan hacia la playa en gran, ¿no? Por la inclinación del terreno, ya sea superficialmente o subsuperficialmente. Y bueno, ya en aquel entonces era importante avanzar sobre la planificación del balneario. Entonces, por ejemplo, seguramente los vecinos se acuerden, aparecieron algunas medidas cautelares, algunos terrenos que decía, bueno, en este terreno no se puede rellenar, salvo que haya, que se haga de esta forma o de esta forma, porque los terrenos son tan pequeñitos que al rellenar para construir encima, ¿no? O al querer construir encima, necesariamente había que rellenar la cañada y eso generaba problemas a los vecinos de arriba y de abajo de la cañada. Seguro que sí. Entonces, la situación del balneario y de la bota también siempre fue muy compleja en cuanto a dominialidad, o sea, quién es el dueño de los padrones, etcétera. Y bueno, esto también parece ser una jugada que tiene mucho que ver, porque todo surge en el mismo momento, y además en los expedientes aparecen nombres repetidos. Yo no los he visto, pero sí estoy atenta a la información que, bueno, periodistas o vecinos o ediles incluso, ¿no?, han estado recabando. Y en realidad lo que parece ser es como una gran orquestación para, en definitiva, pedir a cambio de todo esto la playa. Que la playa es el gran bien público que tenemos como comunidad, y en particular disfrutada por los vecinos de esa zona, ¿no? Este bien público que resguarda un montón de beneficios sociales, pero también y sobre todo ambientales, que no son recuperables. Bien, ustedes, desde el departamento que integran allí en Cure, ¿han pensado en alguna acción específica o puntual a desarrollar teniendo en cuenta estas realidades? Bueno, por ahora estamos trabajando permanentemente en este, ¿no?, informando. Mañana vamos al Parlamento, a la Comisión de Turismo, a informar. Luego, más adelante, la semana que viene, va otro equipo de docentes y de vecinos, también al Parlamento, pero a la Comisión de Medio Ambiente. O sea, por ahora el trabajo es informar, conseguir nosotros mucha información, a ver de qué se trata, y tratar de alertar en la mayoría de los sitios posibles. Y en este sentido es que se está trabajando. Después, en la medida que avance, iremos viendo si se precisan más acciones o no. Bárbaro. Gracias, Isabel, por esta conversación muy amable. Un gusto y a las órdenes. Buena jornada. Saludos a la audiencia. Gracias. Chao. Hablábamos con Isabel Gadino, docente del Departamento de Territorio, Ambiente y Paisaje del Centro Universitario Regional del Este, CURE. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.